Saludos a todos, ya sea mañana, tarde o noche, al momento en que escuchen este bello podcast. Me presento, mi nombre es Carlos Eduardo Rodríguez Pérez, estoy inscrito en la UNAM en su modalidad a distancia y me encuentro cursando la carrera de psicología en la SUAYET de Iztacala. El tema que se va a abordar en esta ocasión es el de la ontogénesis y viene sugerido por la maestra Tulia Gertrudis Castro Albarrán, encargada de la materia de Introducción a las Neurociencias del Comportamiento, clave 0102, del grupo 9188. Y bueno, ¿qué es eso de la ontogénesis? Pues bueno, les voy a platicar de lo que es un proceso de coevolución, ya que se da cuando hay procesos internos, pero no solamente se define una evolución del organismo, del proceso, a través de estos elementos internos, sino que también a través de los ambientales, lo cual también es otra de las formas en las que se llama a la epigenética. Y en el caso puntual de la ontogénesis, se inicia a partir de una célula madre, y de la división de esta célula se habrá de dar origen a los órganos que integren al cuerpo humano, siendo uno de estos procesos que más atención le vamos a dar, que es el de la formación del sistema nervioso. Y bueno, ¿cómo se integra primero, en primer lugar, esta célula madre? Pues a través de lo que se llama la fecundación, lo que es la implantación, ustedes saben, un espermatozoide, un óvulo, una cita, salen al parque, las abejas y las flores, todo eso que pues hace que se forme un cigoto con los 23 pares de cromosomas correspondientes a la raza humana. Es así como se inicia la etapa germinal, que va desde esta gestación hasta la segunda semana. Y a partir de ahí se empieza con la embrionaria, que va a durar hasta la octava semana, y ya esta última etapa sería la fetal, que dura hasta el alumbramiento. Durante la primera semana, lo que se va a ir formando por la mitosis, o sea esta división celular, sería una mórula, una especie de chicharito que se va a ir desplazando por las trompas de Falopio hasta terminar en donde va a empezar otra división celular de mayor magnitud. Esto va a llevar que la célula madre se le denomine como blastocito, ya que esté bien implantado. Este blastocito se va a formar diferentes grupos celulares, uno de ellos será el trofoblasto y otro el embrioblasto. En el trofoblasto se van a formar la placenta, mientras en el embrioblasto se va a seguir formando el resto del embrión, con lo cual, pues ya que van sucediendo esos procesos, se terminaría con lo que es la primera semana de gestación. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ya lo que sigue a esta primera semana se le llama la gastrulación y suele comenzar, pues bueno, a inicios de la segunda. Y pues se van produciendo capas celulares alrededor del embrioblasto, siendo el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cada una de ellas va a dar origen a diversos tejidos del cuerpo. Sobre la que me voy a centrar va a ser la capa más externa, que es la del ectodermo, ya que de ella se va a ir formando el sistema nervioso y en general los elementos que le van a permitir al embrión interactuar con su ambiente, la piel, las uñas, todo esto. Unos días pasan y se llega finalmente a la tercera semana, donde va a iniciar la nerulación, y es así como se va a dar inicio al proceso de la embriogénesis, que consiste en la separación del ectodermo neural. Desde el mesodermo se originan señales químicas que van a ensanchar la capa ectodérmica, dando como resultado la placa neural. El proceso continúa así hasta que se van desarrollando ciertos pliegues neurales. En dichos pliegues se va a continuar hasta que se genera una elevación que hace que se produzca una fusión en la zona dorsal, resultando en el tubo neural. Y es así cuando el feto va tomando como una forma de, pues bueno, ustedes saben, ¿no? Como de pequeño camaroncito. El tubo neural se encuentra cubierto por epitelio, el cual proviene del ectodermo embrionario, y de él se va a dar origen al sistema neural y periférico. para así establecer todos los receptores de los órganos sensoriales. Ya será iniciando la quinta semana donde este tubo neural ya por fin logra cerrarse y su extremo rostral se va a encontrar integrado por tres cámaras, cada una se va a ir convirtiendo en ventrículos, mientras el epitelio que le rodea será la base del encéfalo. Ahí ya podemos ver cómo se va integrando, ¿no?, todas estas partes que componen al cerebro. Y pues bueno, de estos ventrículos, uno sería el prosencéfalo, del cual va a provenir el cerebro anterior, y otro sería el romboencéfalo, de donde va a venir el medio cerebro y su parte posterior. El proceso pues continúa en esta quinta semana. De las vesículas, pues otra más que surgiría pues sería la del diencéfalo. Y pues bueno, ya se empieza a generar una división más específica, ¿no? Ya se le da origen al metencéfalo, al melencéfalo, y pues esta expansión no es uniforme, no va a ser igual en todos los procesos, y va a dar inicio a lo que es la migración neuronal, en donde aquellas células formadas previas a esta semana son reemplazadas. Ya a partir de la sexta semana, pues varias anomalías en los procesos que hemos descrito pues pueden llegar a suceder. Una de estas anomalías pues puede ser una malformación del tubo neural, que esto sucede, como ya mencioné, durante la tercera y cuarta semana, y pues esta malformación puede llegar a afectar los tejidos, vértebras, músculo y piel próxima al sistema. Un ejemplo de malformación sería la espina bífida, en donde los arcos vertebrales no se cierran antes de que se termine la gestación. Dependiendo de dónde se encuentran las vértebras o si estas están ausentes, se puede manifestar un tipo de lesión específica. En el caso de la espina bífida oculta, esta tiene origen en el mesodermo y pues bueno, sería la de menor gravedad, ya que no afecta a la médula espinal y se puede corregir con cirugía. Mientras en el caso de la espina bífida abierta, se pueden generar protuberancias en la médula espinal y las membranas que le recubren, generando afectaciones en las meninges. Y pues bueno, si esto llega a suceder, pues se le considera como una meningócele, ¿no?, la cual pues sí puede llegar a generar problemas motores y sensitivos en el sujeto. Si se llega a afectar a la médula espinal y a sus fibras nerviosas, se le llamará como mielomeningócele. Wow, un poquito complicado. Y pues esta lesión sí vaya generando problemas más serios, limitando el control de esfínteres y la motricidad. O sea, dificultades para el movimiento, pues para poder distinguir, ¿no?, el derecho, izquierdo, y limitar pues así que las capacidades de control sobre el cuerpo, ¿no?, y sus extremidades. Por otro lado, cuando el tubo neural no cierra de forma adecuada, se pueden generar anomalías que se pueden llamar congénitas del encéfalo. Una de estas sería la anencefalia, que es una de las perturbaciones que consiste en una persistente abertura del tubo neural que ocasiona un mal funcionamiento en la corteza cerebral, haciendo que muchas veces el embrión no termine el proceso de gestación, a veces a través de abortos espontáneos, o en caso de nacer, a veces solamente llega a durar unos días el feto, bueno, el nacido. Suelen presentarse también en bebés carentes de sentidos o con ausencia de huesos en la región lateral y anterior de la cabeza. Otro de estos trastornos que se suele comentar en los medios mucho es la hidrocefalia, que consiste en la presencia de una excesiva cantidad de líquido cerebroespinal circulante en el sistema ventricular, lo cual genera un aumento de presión en el cerebro y los huesos del cráneo, generando separación y aplanamiento en las zonas más graves, en los casos más graves. Este problema se puede atender quirúrgicamente en caso de ser detectado con un diagnóstico temprano mediante herramientas radiográficas y ecográficas. Otra alteración que se relaciona con el tamaño reducido de la bóveda craneal es la microcefalia, la cual sucede por elementos ambientales, lesiones prenatales, cuestiones genéticas, y como efecto pues sucede una reducción de las capacidades cognitivas en el sujeto. Lo positivo es que la mayoría de las malformaciones que acabo de mencionar suceden en uno de cada mil gestaciones, ¿no? Sin embargo, la realidad es de que la mayoría de estas malformaciones pues conocemos alguna de nosotros tal vez un caso, ¿no? Entonces pues aunque pareciera que no es tan común, pues lo conocemos, ¿no? De forma directa. Y bueno, para ir cerrando con el podcast, quiero hablarles de un tipo de malformación que puede suceder entre la octava y 20 semana de gestación, en donde acontece el proceso de la migración neuronal. En este caso, las malformaciones suelen acontecer a partir de la presencia de genes específicos, así como pues, el uso de drogas durante el embarazo, que se contraiga algún virus, que se sufra alguna irradiación. Entre las alteraciones que se producen se encuentra la microlincefalia, en donde la cabeza y la corteza son de un tamaño anormal, mientras en la megalencefalia hay un aumento del peso cerebral que relacionado pues genera una pues se puede generar a través de una esclerosis tuberosa, lo cual afecta pues el funcionamiento adecuado del cerebro en general. También puede presentarse una ausencia de circunvalaciones en la corteza cerebral, lo cual afecta la migración, que ya habíamos hablado, de sustancias químicas en el cerebro durante la migración neuronal, y puede presentarse debido a cuestiones genéticas. Uno de estos sería como pues, el síndrome de Walker-Warburg, que afecta en el cerebro, cerebelos, ojos y músculo, y hace que los recién nacidos no lleguen a pasar de un año de vida. Sin duda, el proceso de formación del sistema nervioso y la aparición de neuronas más desarrolladas a través de la migración neuronal es sorprendente, pero debido a su gran complejidad, como ya han podido ver, pueden suceder cuestiones anormales y esta situación es latente, ¿no? De modo que ante un embarazo lo mejor es prevenir, tomar todas las recomendaciones que el especialista sugiera, para así aumentar las posibilidades de que el proceso de gestación tenga una buena marcha y no haya pues problemas, ¿no? Entonces espero que esto les haya resultado llamativo y muchas gracias por escucharme.